A todos nos gusta vivir en estado play y cada uno lo vive a su manera. La pregunta es, ¿cómo es tu estado play? Mi estado play es algo así como... El mío es más... El mío es más... El mío es así. Y el mío... ¿A ti también te gusta vivir en estado play? Entonces ingresa a vive.playstation.com y cuéntanos cómo es tu estado play. ¿El mío? Bueno, el mío es tipo... En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Damas y caballeros, bienvenidos a la consola, la mejor sección de videojuegos en la radio. Llega gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, para que ustedes se puedan ganar un PlayStation 3 es bien sencillo. Solo tienes que mandar a rockandpophn@gmail.com tus datos personales y dinos cuál es tu juego favorito de PlayStation 3, porque Rock and Pop, la consola, y Tecnomundo te estamos regalando un PlayStation 3 sin necesidad de que hagas esos 36 meses de pago. Así que, señores, manden para que el sorteo sea este próximo lunes 24 de diciembre en el segmento de la consola, programa especial de Navidad, que me imagino que nuestros especialistas ya están preparando el programa para este lunes 24 de diciembre. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. Patrocina Tecnomundo, ventas y reparación de juegos y consola y todo tipo de accesorio. Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. Perfecto. Le damos la bienvenida a Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Preparado, Banner? Preparado ahí para... Las Pascuas. La Huihuichu, que ya vienen. Sí, qué bueno. Ya se acercan. ¿Cuánto queda? Solo la próxima semana, ¿verdad? Sí, ya. Ya casi. Ya empiezan mis vacaciones. Ya empezaron mis vacaciones. ¿Vas a jugar algo en particular, Banner? Fíjate que este para año, cierre de año. Fíjate que este año ha sido sumamente, no difícil, porque realmente no ha sido difícil, pero han habido ciertos compromisos, entre ellos mi boda, que no me han dejado mucho chance de explorar mi parte de jugador. Entonces, mi intención en este mes de vacaciones que me dan es ponerme al día, por lo menos en unos 5 o 6 juegos. Entonces, ¿cuál es el que más esperas jugar en estos 5 Assassin's juegos? Creed 3, sí. Definitivamente que sí. Ok. Está bien. Ese sí, lo tengo como en el banco. Ese, bueno, ¿el primero? El primero que voy a empezar. Manuel Jura y Perjura, que no lo termino antes del 2013. Yo le apuesto que en 4 días, aunque pierda la vida y otras cosas, probablemente... Oye, ¿por qué no haces una apuesta con Manuel Trinidad? Sería bueno hacerla... ¿Ah? Al aire. Hacerla al aire. Para ver si es cierto y si buen no, tienes que pagar, ¿va? Exactamente. Vamos a hacer pícaro, ¿va? Exactamente, okay. Pero prefiero pagar en efectivo, porque pagarla en especias... Yo te voy a decir algo, yo no creo, o sea, no es que dudo tu capacidad como jugador, pero dudo que... tu señora esposa te permita jugar 4 días seguidos. Sí. Fíjate que es una ventaja que tu esposo esté encerrado en una casa solamente jugando, porque tener la certeza que no ande en la calle buscando cosas malas, ni tomando alcohol, ni otro tipo de cuestiones, ni buscando a otras personas. Ella sí te dejaría ni gastando la oportunidad de terminar ese juego. Claro, es una inversión sana, porque recordá que vas a saber exactamente dónde está tu esposo. Está sentado como maje frente a un televisor jugando Assassin's Creed 3. Está bien. Bueno, no sé. Tendría que preguntarle a Diana. Sí. Bueno, y hoy de hecho vamos a hablar de los juegos más esperados para esta Navidad. Fíjate que la semana pasada hablamos de las recomendaciones para los padres de familia que no saben realmente qué regalarle a los hijos en materia de videojuegos. Hablamos La mayor parte fue de Wii. La mayor parte fue de Wii, se habló de Xbox y se habló algunos de Play 3. Aparte, las consolas portátiles y ciertos juegos de Wii que son recomendables para padres de familia. Ahora vamos a hablar de los videojuegos cuya fecha de salida era más o menos final de noviembre, primera mitad de diciembre, de los cuales ya hemos hablado aquí en la consola. Igual también puede ser una guía para ciertos padres, porque muchos de estos juegos son algunos para niños y otros son para adolescentes y adultos, o sea, abajo de M. Hay otros que son M, obviamente, pero igual, o sea. Pero igual, aquí ya para estas fechas tienen que ir ya viendo más diferente, no solo para niños. Exactamente. Vaya, ahí está. Ahí está. ¿En cuántos días? En 4 días, a partir de hoy. A partir de hoy, bueno, 4 días. Antes de que empeces con tu parte, Manuel. Okay. Hagamos nosotros la presentación de Manuel Trinidad y lo que acaba de decir, no sé si escuchaste. No, porque no pagué el carro. Ok, entonces porque quieren hacer una apuesta. Vos decís que él no termina este juego en 4 días. Permiso, buenos días. Sacándole todo, no lo terminas en 4 días. Ah, no, sacándolo todo, ningún Assassin's Creed lo terminas en 4 días. Ah, bueno. Terminando la historia, sí lo terminas en 4 días. Solo la historia. Bueno, ese es un. Pero no vas a ir a trabajar, no vas a comer. No, vas a ir avanzando, avanzando. Mira, Manuel, la idea es una apuesta. Que el hombre te tiene que terminar eso, pero ocupamos ver qué tipo de apuesta. ¿Qué vos le pedirías a él y viceversa para que eso sea realidad? No. Sin romance, pa. Sin romances. Porque dice él que sí lo termina y va por la apuesta. O sea, apostar. No, yo nada. O sea, eso fue lo que propusieron la apuesta. No, es que el problema es que él se siente y vos decís que él no lo puede terminar. Es que mira, en el caso de Revelations, que obviamente no es tan largo como Brotherhood. No, ni como este. Ni como este tampoco, lo terminé un poquito más de día y medio. Bueno, Manuel vio, hasta Manuel me dijo, oye, vos no tenés vida. O sea, realmente ese juego sí fue así como a lo tonto, pero solamente iba avanzando. Si te pones a terminarlo, o sea, la cuestión que la historia, realmente los juegos es bonito terminarlos con todo, o sea, venciendo todos los desafíos, consiguiendo todos los secretos, todas las cosas ocultas, etcétera, todo lo que te ponen alrededor para que el juego sea más interesante. Pero en el caso de Assassin's Creed, por lo menos en el caso específico de Revelations, no, espérame. La historia era tan increíble que yo quería llegar lo más rápido posible al final, pues. O sea, ya se chorrearon ustedes dos. No, yo. Es que ustedes son los que están sembrando aquí la discordia. La sangre de destrucción. Vale, mejor háblame de los juegos de Navidad, pues. Va, pues. 3 semanas estamos a prestar el juego. Muchísimas gracias, Manuel. Se te agradece mucho. Ajá. Ok. vamos a empezar con Call of Duty Black Ops 2. Ajá. Que como ustedes saben, es la segunda entrega de la. Del spin-off de la franquicia Call of Duty, que como ustedes saben, con el término Black Ops se trata básicamente de equipos de operaciones secretas mandados por Estados Unidos a diversas partes del mundo. Siempre bajo la premisa de Call of Duty, obviamente es un shooter en primera persona, bastante realista porque son locaciones reales, situaciones reales, armas reales, etcétera, etcétera. Y en este caso, a diferencia de los Call of Duty normales, como los que ya han jugado ya lo saben, el Black Ops te da, creo que inclusive una opción de infiltración, ¿verdad? Creo que sí. Sí, de infiltración, y las misiones son un poco más interesantes. Y este trae el de Call of Duty, los zombies. Ajá, sí. Que no sé qué tendrá de diferente, pero... Es cierto, lo trae para... como minijuego. Así entonces, es. En este caso, a diferencia del 1, esto, la historia se trata de que en un futuro cercano, no post-apocalíptico, sino cercano, el mundo se ha polarizado políticamente una vez más y la Guerra Fría ha vuelto a surgir. Entonces... Bueno, si no me equivoco, la primera misión del Black Ops 1 es que tenés que ir a matar a Fidel. Exactamente, pero eso no era en un futuro, sino que era más o menos como en esta época. En este caso sí es una guerra fría futurista. Entonces, un mundo polarizado, a vos te toca estar del lado de Estados Unidos e infiltrarte en los lugares donde el comunismo malévolo ha vuelto una vez más a poner su voz y su martillo. Entonces, en este caso, este sería una de las opciones que la gente más está esperando para la gente que le gustan los shooters en primera persona. ¿Ya salió este juego? Creo que sí, ya salió. Ya Rodolfo es uno de los afortunados jugadores. Ah, ya lo compró Sisu. Ya lo tienes. Ah, mira. Este, ya te digo, exactamente el 30 de noviembre salió. Mm-hmm. Y apareció para Wii U también. Okay. Apareció para Wii U. Otro de los juegos es Far Cry 3. Far Cry, ahí es ya depende del gusto de cada ser humano. Yo jugué el 2 y el juego no es malo. El problema, el 1 fue el mejor. Sí, el 1 fue el mejor. Entre el 1 y el 2. Sí. La cuestión que el concepto de Far Cry es que, vaya, por ejemplo, si vos tenés que, bueno, estás en África, ¿verdad? Ahí vos no peleas ni contra zombies ni contra soldados, sino que peleas contra los vendedores de armas, drug dealers, terroristas, etcétera, etcétera, que deambulan por los lugares paradisíacos de África, ¿verdad? Entonces, si a vos te toca ir por un ítem, un arma, un cuchillo, lo que sea, vos tenés que recorrer distancias, ya sea a pie o sea en carro. Realistas. Básicamente bien realistas, que hacen que el juego pierda un sentido de acción bien, se vuelve bien lento. Importante. 20 kilómetros que tenés que ir a pie o en lancha. No, hombre. Siempre aparte de todo, te contaminas de tifoidea. Tienes que buscar la cura, ¿cierto? Exactamente. De miles de enfermedades que están, ajá, presentes en África por los problemas de salud y de guerra que han tenido, y económicos en general. Entonces a vos te toca caminar o manejar distancias un poco obscenas. Aparte de todo, vas enfermo. Entonces ya ves que tu personaje, ajá, empieza como a tambalearse, vas más lento, empezás a ver borrosa la pantalla. El manejo de la cámara, por lo menos en el 2, dicen que en este lo mejoraron bastante. Por hacértelo realista, es demasiado. O sea, es como tus ojos. Entonces, después de un rato, te sentís mareado. Pura película de Oliver Stone. Ahora, la gran ventaja, desde mi punto de vista particular, que tiene Far Cry, por lo menos el 2, es la modalidad de juego en línea. Eso era impresionante. O sea, eso de armar equipos y la cantidad de gente que se mete a los lugares de Far Cry para jugar en línea, hacía que el juego tuviera ese plus. Supuestamente este, prometieron que el motor gráfico va a ser impresionante, que puedes interactuar con todo el medio ambiente y que han arreglado muchas cosas de la cámara. Y que el realismo ese de las distancias sí sigue presente porque es parte de la franquicia, pero ahora lo están aderezando con más elementos de acción. Entonces, por eso. Entonces, en el siguiente segmento seguimos con unos 2, 3 más. Dale, Banner y Manuelín, vamos a música y regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos en la consola, gracias a Tecnomundo. Que no se les olvide, Robotín, que ya viene el sorteo del PlayStation 3. Sí, es ese próximo lunes 24 de diciembre. Además, ese día va a ser un programa especial donde tendremos muchos premios en toda la programación completa. En toda la programación, porque lo hacemos una edición especial de Navidad. Así que, señores, manden su correo a rocknpophn@gmail.com porque un PlayStation 3 nuevecito de paquete puede ser suyo este próximo 24 de diciembre. Ya saben, cortesía de Tecnomundo, la consola y Rock and Pop. Bueno, y sigue anotando los juegos más esperados para este diciembre. Ya hablamos de unos cuantos, ahora seguimos con otro grupo más. Bueno, como ustedes recordarán, cuando salió el Nintendo Wii, el Wii Sports fue uno de los juegos más vendidos, que era el juego con el que venía la consola. Es uno de los juegos más vendidos en toda la historia de los videojuegos. Ajá. Y Nintendo, con la salida del Wii U, quiere apostar lo mismo con Nintendo Land, de la cual ya hablamos acá, que es básicamente el equivalente a Wii Sports. Solo que en este caso vas a andar, como ya hemos dicho, en un parque de diversiones, como Manuel ya jugó en su Wii U, en un parque de diversiones temático. Bueno. En un parque de diversiones temático de Nintendo, en el cual obviamente hay atracciones de Zelda, atracciones de Mario, atracciones de Donkey Kong, atracciones de todos los personajes famosos de Nintendo. Como ya dije, Nintendo planifica hacer con Nintendo Land lo que hizo con Wii Sports. O sea, que la gente se interese por comprar la consola y hacerlo un juego gráficamente sencillo, pero al mismo tiempo sumamente entretenido. Pero fíjate que es Full HD. ¿Ah, es Full HD? Sí, es Full HD. Ah, pucha. Porque si ustedes recordarán, cuando salió el Wii Sports, lo primero que hacía la gente era ponerse a jugar boliche. Sí, ni tan siquiera sí, el tenis, sí, ni... Claro. Exactamente. Entonces se armaban los torneos familiares de boliche. Exactamente. Y bueno. La cuestión era saludos que... Saludos a Luna. La cuestión era que todo el mundo, ¿cómo se llama? Quería participar de eso. O sea, porque era un desafío que era accesible a cualquier persona, sea, hubiera sido jugador o no, y era entretenido realmente. Entonces ellos quieren hacer lo mismo con Nintendo Land, solo que hacerlo una experiencia mucho más familiar. Ese sería una recomendación más. Otra recomendación más que también es para Nintendo Wii U es el Zombie U. Ajá. Que ese sí realmente es una de las razones por las cuales a mí me gustaría tener un Nintendo Wii U. Ya que básicamente te vas a ver enfrentado, como ya dijimos aquí en la consola, en un apocalipsis zombie, con el aparatito, la mini tableta que sirve como control del Wii U, como una manera de andar tus armas, andar tus ítems y andar todas las cosas que te van a ayudar a sobrevivir. Entonces, básicamente este juego, como ya hemos dicho muchas veces, si una de las características es que si a uno le matan el personaje, uno vuelve a empezar desde cero con un personaje nuevo. Ajá. Todas las mejoras y la experiencia que su personaje ha agarrado básicamente quedan perdidas. Y lo interesante es esa interacción que uno va a tener con el controlito, que igual le va a servir hasta de cámara trasera. Pero, o cámara... Creo que en Zombie Land vos podés ir a buscar tu cuerpo después para tratar de sacarle algunas armas. Sí, en Zombie U, sí. O sea, vos vas caminando, encontrás quién eras antes de que te mataran y básicamente es eso. Es un juego de supervivencia. O sea, ahí van a ser oleadas y oleadas y oleadas y oleadas de zombies sin fin hasta que vos lográs sobrevivir y darle final a la historia que te están presentando. Ok. El otro es el nuevo Super Mario Bros. U, que es el Mario Bros. Que va a salir para Nintendo Wii U. Este es una entrega más de la franquicia de Mario Bros. Que básicamente no ocupa mayor presentación. Es una mezcla entre gráficos 2D y gráficos 3D que ya se hizo con el nuevo Super Mario Bros., ¿verdad? Correcto. Que salió para... Exactamente. Entonces básicamente es eso. Vamos a tener acceso a los mundos familiares de Mario Bros. Con una mezcla de tecnología de 2D y tecnología 3D. El que continúa es para ustedes, que... Ajá. Es el FIFA 2013. Ajá. Eso mucho, bueno, como aquí he dicho muchas veces, realmente yo no soy fanático de estos juegos por la simple y sencilla razón que a mí no me gusta el fútbol, ¿verdad? Sí. Pero uno no puede negar de que hay personas que se compran un buen sistema de cine en casa, se compran un televisor 3D de 52 pulgadas y se compran el Play 3 o el Xbox única y exclusivamente para jugar FIFA. O sea, no vuelven a tocar ningún otro videojuego. Y si tiene la consola en inglés, hasta la ponen en español. O sea, exactamente, exactamente. Entonces, uno no puede negar el factor de impacto cultural que tiene un juego como FIFA 2013. Ustedes dos que son fanáticos de él, Manuel que lo juega. Bueno, ustedes ya saben, pues esto no ocupa realmente mayor presentación, así que... El PES también, sí. Lo que pasa que ahí, no sé, ahí ya depende de la preferencia futbolística de cada ser humano. Para mí son lo mismo, man. O sea, yo ahí no entiendo ni jota, entonces... Pero creo, no sé, supongo yo, de que a este nivel quien ha marcado la tendencia ha sido FIFA, ¿o me equivoco? Sí, fue el primero. Fue el primero. Entonces ahí yo creo que ahí depende las licencias de los campeonatos, creo, y de los equipos también, ¿verdad? Exactamente. Y de la narrativa en los diversos idiomas de elección de cada quien. Se me ha olvidado decir que, por ejemplo, los dos primeros juegos de los que hablamos están para Xbox, para PlayStation 3, en el caso de Far Cry, y para PC. En el caso de Black Ops 2, está para Xbox, está para PC, está para Play 3 y está también una versión para Wii U. Okay. Los dos anteriores, obviamente, solamente son para Wii U. Y en el caso de FIFA 2013, ese básicamente sale para todas las consolas, si mal no me equivoco, ¿verdad? Creo que está para Play 2, salió. Incluyendo para Play 2 y PC. Entonces vamos a dar una repasadita más con un juego que mucha gente, antes de irnos a pausa, que mucha gente está esperando, que es Halo 4. Que aquí ya hicimos un mini especial de Halo para que la gente más o menos supiera a qué enfrentarse. Y esto, como ya saben, no hay que hacer mucha presentación ni hablar mucho. Este sale para el próximo año, si mal no me equivoco, ¿verdad? A mediados. A principios, más bien. Marzo. Febrero, marzo sale el próximo año. Pero igual, desde ahorita pueden hacer su respectiva pre-order para que les venga con una cosita extra y el precio sea inferior. Más accesible. Más accesible. Excelente, Banner. Vamos a música. Ya regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Ay, bueno, ¿cuándo vas a pelear? Uy, como en marzo del próximo año, creo. ¿Cuál va a ser tu apodo ahí cuando empieces a pelear? José, el cuello de Princesa Molina. Ok. Ah, ok. Bueno, no se lo pierda. Sin comentarios. Pero mejor no le dejo comentarios. Artes le digo... marciales mixtas, próximamente. Auspiciado por la consola de Rock and Pop. Claro. Señores, mejor manden su correo a rockandpophn@gmail.com porque un PlayStation 3 puede ser suyo, cortesía de Tecnomundo, la consola y Rock and Pop. Además, muchos pases, cortesía de Cinemark. Bueno, ahora pasamos a los regalos de Navidad de que ya de tecnológicos, no solamente de videojuegos. Tenés por ahí cinco muy interesantes. Exactamente. Vamos a hablar un poco rapidito, porque tristemente hoy no tengo mucho tiempo. Vamos a empezar por los tablets pequeños. Ajá. O sea, la tendencia ahora es de las marcas grandes sacar versiones reducidas de sus tablets. Sí. Es decir, versiones de 7 pulgadas. Quien está marcando la tendencia, obviamente, es el iPad mini, que es de 7 pulgadas, que trae todas las ventajas de un nuevo iPad, solo que la pantalla es más pequeña. Sus competidores más cercanos, el Nexus 7, que es la tableta de Google, que obviamente, como es de Google, obviamente es Android, y el Kindle Fire, que es la tableta de Amazon. Recuerden que Amazon sacó su lector digital hace bastantes años, ellos básicamente fueron los primeros, que se llamaba el Kindle, y el Kindle Fire es la tableta de ellos. De los tres... ¿Y la de Samsung? El Galaxy Tab no entra dentro de esta. ¿Por qué? Porque es muy grande. Porque número uno es un modelo anterior y es un poquito más grande que estos. Ah. Y es un modelo anterior. En mini tabletas, estas son las tres que acaban de salir. Okay. Que salieron casi al mismo tiempo que el iPad mini. Me causa. Dale. El Kindle Fire, la ventaja que tiene sobre los otros dos es la calidad de sonido. Y el iPad mini, la ventaja que tiene es que tiene una cámara trasera, que los otros no la tienen. Obviamente, el Nexus, la ventaja que tiene es que es Android. Me causa gracia de que la evolución de las tablets es que se están haciendo más chiquitas como un celular. Exactamente. Y los celulares están haciendo grandes como una tablet. Exactamente. Puede llegar a un punto en que el iPad mini y el iPhone que venga, el iPhone 7, van a tener el mismo tamaño, fíjate. Sí, es cierto, buen dato. Fíjate que sí. Eso en cuanto a las mini tabletas, que como saben son opciones más accesibles que una tableta estándar. Y básicamente uno tiene lo mismo, solo que con la pantalla más pequeña. Ajá. Y los tres celulares de elección que pueden regalar esta Navidad o que se pueden regalar si tienen suficiente pisto son el de Google, el Nexus 4, que obviamente el mismo nombre es el de la tableta. Ya estás hablando de procesadores Tegra. Exactamente. Que es uno de los competidores cercanos al iPhone 5. Y el otro es el Lumia 920, que es de Nokia. Fíjate que yo vi ese teléfono. El Lumia es. Fíjate que tiene cosas interesantes. Especialmente con la cámara. Y viene con Windows 8. Ajá, es un Windows Phone. Sí. Es un poquito más delgado que los otros. De los tres, el más caro es el iPhone 5. Sí. Que como ya hemos hablado en este programa, no es realmente directamente proporcional al precio que te piden, lo que te están dando como celular. El Nexus 4, bueno, como dice Manuel, es un celular de Google con sistema 100% Android y con todas las ventajas que te puede dar tener un dispositivo móvil Google. Y con un cerro de mini procesadores adentro, que puedes hacer cosas que podrías hacer una laptop tranquilamente. Y de los tres, el más barato. ¿Cuánto cuesta? El precio no te sabría decir, pero ponerle que son como unos 120, 130 dólares más barato que un iPhone 5. Entonces ya el margen de precio es bastante. Pero es que Honduras no lo venden eso. Fíjate que no sé si aquí están trayendo el Nexus 4. Recordá que Honduras es básicamente o BlackBerry o iPhone. Así como en un tiempo fue Motorola. Entonces la gente trae lo que la gente compra. Ahora están comprando más LG y están comprando Samsung también bastante. Sí. Y todavía hay su pueblo HTC. ¿HST o HTC? HTC. HTC. Todavía tiene... La de la Pound, decís vos. Exactamente. Que eran populares. Todavía tiene su pueblo. Ajá. El otro es las computadoras portátiles de pantalla táctil que vienen con Windows 8. Eso básicamente es la última tendencia para una laptop. Ya lo hizo Dell cuando sacó aquella mini computadora, tableta, que uno le daba vuelta a la pantalla. Y se convertía en tableta. Pues ahora vas a tener... No son mini, son computadoras portátiles, porque recuerden que la mini, aparte que no trae unidad para una bandeja para meter un disco, el procesador es más lento o la memoria es mucho más lenta. Esta es una portátil 100% funcional que tiene la pantalla táctil y que aparte de todo te la están promocionando con Windows 8. Okay. Porque recuerda que una de las cuestiones de Windows 8 es que la interfaz está diseñado para dispositivos táctiles. Como que por un teléfono. Si vos mirás un Windows Phone y mirás la interfaz del Windows 8, es exactamente lo mismo. Lo mismito. Entonces, fíjate. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Es que es diferente, es súper diferente. O sea, uno está acostumbrado al Windows de siempre. Pues, o sea, esto es así. O sea, básicamente así. Tenés en un cuadrado un montón de ventanitas. Ajá. Donde dice contacto, dice mensaje, dice correo, las redes sociales, el navegador, etcétera, etcétera. Ajá. Pero así un cosito así. Pero un montón de compañías están en contra, en especial compañías de juegos, están en contra de Windows 8 porque ahora cualquier programa que vos querrás, o sea, vos puedes ponerle los discos originales de, qué sé yo, de FIFA 2003. Pero, y por más que los tengas originales, si FIFA 2013 no está en la tienda de Microsoft, no lo puedes jugar. Ah, bueno. Quieren hacer su propio App Store. Entonces quieren como tratar de controlar qué es lo que puede salir y lo que no puede salir. Así que te están matando tu habilidad de customizar. Porque si vos encontrar un juego, vaya, gratuito en línea que te llame la atención. Pero si no están de acuerdo a los estándares de Microsoft, no te van a dejar jugarlo. Porque claro, no puedes como instalar. Lo están haciendo más cerrado. Uh-huh. Y no, para terminar, bueno, en el próximo programa le vamos a dar un vistazo más amplio a esto de las laptops táctiles que vienen con Windows 8 para que la gente sepa básicamente qué comprar. O sea, cuál es la tendencia realmente de una laptop. Y para terminar vamos a hablar del Samsung Galaxy Cámara. O sea, ustedes saben que ahora todo es Samsung Galaxy, que el celular, sí, que la tableta, que esto, que lo otro. Pues la cámara, aparte que es una cámara de 16 megapíxeles, es una cámara potente, y un zoom de 21 aumentos, o sea, puedes hacer hasta 21 acercamientos, o sea, que tiene un lente muy potente. Hasta ahí una vos decís que buena cámara, ¿verdad? Ajá. Lo interesante es que este trae sistema operativo Android y trae acceso a Wi-Fi. Entonces quiere decir de que si yo te tomo una foto ahorita, solo aquí... Solo te falta que haga llamadas. Exactamente. Yo tomo una foto ahorita, entonces inmediatamente yo la puedo mandar a donde yo quiera. A la red social. Exactamente, a la que yo quiera. Aparte tiene una pantalla táctil de 4.8 pulgadas. Fíjate que, o sea, yo creí en algún momento que la cámara iba a desaparecer como tal. No, solo evoluciona. Ahora, esto sí es caro. Lo que desapareció fue el film. Sí. Esto vale entre $570 y $580. Oye, esta cámara. ¿Me compro una Galaxy, Tab, o me compro una cámara? Lo que pasa es que depende de tus necesidades, porque a esta cámara le puedes adaptar lentes. Correcto. Sí. Okay. Es que es una cámara profesional. Es una cámara profesional. O sea, no es que tengo un juguetito para subir fotos bonitas a Facebook. Ajá. Este es profesional como opciones. Exactamente. Sí. La puedes subgradear. Entonces. No, ahí estamos hablando. Realmente es una. De todos estos, o sea. Ya conocemos los celulares, ya conocemos las tabletas, pero esta cámara sí, desde mi punto de vista particular, sí resulta realmente interesante. Y más que todo, la pantalla. Es táctil la pantalla de 4.8 pulgadas, no es una pantalla pequeña. Ajá. Aparte de todo, recordá que ahora hay impresoras inalámbricas, Bluetooth, ajá, Wi-Fi, entonces imagínate, tomar una foto, lo puedes mandar a la impresora de tu casa. Exacto. Inmediatamente la puedes imprimir y cuando vos llegues ya está tu foto. Entonces ya básicamente hace que tu vida, si sos fanático de la fotografía, sea aún más simple. Ok. Bueno, ahí tienen algunos regalitos, dispositivos navideños. Banner, te lo agradecemos. No, gracias a ustedes. Gracias por regalo. No, gracias por Assassin's Creed 3. Vamos a irnos a música. Al regresar, tenemos noticias aquí en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. No te metas con carne asada. Bueno, señores, regresamos a la consola. Gracias a Tecnomundo. Les recuerdo que Tecnomundo queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. También gracias a Cinemar, que te trae muchos pases para este 24 de diciembre en el sorteo, donde también estaremos regalando un PlayStation 3. Solo manda el correo a rocknpophn@gmail.com y así estarás participando. Esto es gracias a Tecnomundo, la consola y Rock and Pop. Ya voy a buscar Battlefield 3 allá en Tecnomundo, fíjate. Buscarlo, aprovecha tu regalo de Navidad. Así es, porque fíjate que la noticia que te iba a dar casualmente es de Battlefield 3. Fíjate que la gente ya tiene 14 meses de haber salido Battlefield 3 y están diciendo, bueno, al final, ¿fue mejor que Call of Duty o no fue mejor que Call of Duty? Y hay sentimientos encontrados, fíjate, porque Call of Duty tiene esto de que lo que lo hace popular es la cantidad de gente que está en línea jugando al mismo tiempo. Pero en sí, bueno, Call of Duty tiene un servicio como premium que vos pagás extra y tenés como que acceso a mejores armas, pero en realidad lo único que te trae de plus Call of Duty y Modern Warfare 3 con el servicio este Elite es que puedes utilizar todos los mapas que vayan a ir saliendo. O sea, no tenés que encontrarlos. No tenés que pagar por los mapas. Bueno, estás pagando una platada por tener acceso a todo. Pero en realidad no es mucha gente la que quiere comprar todo ese montón de mapas. Entonces cuando vos querés jugar en línea, no los encontrás. En cambio, Battlefield ha sido un poco más interesante como lo han manejado. Fíjate que Battlefield empezó haciendo expansiones al juego. Y todavía, creo que va saliendo en marzo, que lo mantienen fresco. Porque, por ejemplo, tenías tu juego normal, que nosotros ya lo hemos hablado en... con Banner en ocasiones anteriores, que era súper más realista, podías encontrarte, por ejemplo, en ciertas fases podías encontrarte naves, tanques, lo que sea, vos solo te montás y seguís peleando. Pero esta gente ha sido tan inteligente que han hecho como varios escenarios, por ejemplo, hay uno como que baja una misión medio suicida a los Black Ops, como unas cuevas, no te puedes mover mucho, o sea, te cambia totalmente el sentido arcade que tiene el Battlefield. Y ahorita, en el mes pasado, mes antepasado, sacaron una expansión que vos, si no te gusta estar jugando en línea, por alguna razón, o no tenés acceso a jugar en línea, las misiones estas son como una simulación de como cuando se juega en línea, que vos encontrás amigos, enemigos por todos lados. En el mismo lugar hay tanques, aviones, patinetas, submarinos, lo que sea. Y lo han mantenido fresco, que es algo que no ha sabido hacer muy bien la gente de Call of Duty. Oye, pero en este juego tenés la opción, normalmente donde le sacamos el jugo es en línea. Sí. Correcto. Battlefield siempre ha sido un juego desde el primer, por ejemplo, desde el que de PC de 1942. Se llama Battlefield 1942, que fue en la Segunda Guerra Mundial. El aspecto línea siempre fue increíble. Ahora, pero en este caso, entonces sí te da con esas expansiones, sí te da la oportunidad de que lo puedas jugar si no tenés línea. Correcto. Pero también eso sí lo tenés que descargar. Sí, lo tendrías que descargar. O sea, y te vas a un lugar donde poderlo descargarlo para poderlo utilizar si no, tienes. Te lo bajas a un USB y lo conectas a tu Play, tu consola. Y, o sea, ¿vos crees que este juego entonces le ha ganado la batalla a Call of Duty? En ese aspecto. Ha logrado hacer su nicho. Que si o el. Porque si fue una batalla entre esos dos juegos. Sí. Es como el FIFA y el PES. Correcto. Pero a diferencia de FIFA y PES, que se, o sea, que están como, te están vendiendo lo mismo. Call of Duty y Battlefield, no. Call of Duty, yo lo siento. Bueno, el modo en línea es totalmente diferente, ¿va? Pero el modo primera persona, un jugador, el de Call of Duty es más como una película interactiva. En cambio, Battlefield es como que vos vayas a una maquinita a jugar. Así, aquel sensación arcade, ¿qué le dicen? Es bien refrescante. Así que puedes tener los dos juegos sin ningún problema. Ah, ok. En noticias, así a la carrita. Cuidado a los que tengan Wii U. Yo no tengo Wii U. Pero algún día nos vas a invitar a jugar. Cuando tenga Wii U, vamos a ir a jugar. Okay. Fíjate que están encontrando de que el control, el pad este, se está quebrando con caerse de distancias muy pequeñas. Bueno, yo siempre he dicho que la primera tirada de las consolas salen malas. Salen malas, sí. Espérense la segunda. Eso, hasta los pichingos, Pau. No, y eso yo creo que es un consejo con los celulares también, sí. con las consolas. Cuando sale mañana la nueva PlayStation, no corra a comprárselo. No se desesperen. Defecto. Sí, espere que la reparen y que le mejoren la... Sí, porque siempre hay algo malo. Es eso, bueno, lo que está pasando ahorita es eso, que... Ya están dando varios reportes de gente que se le está cayendo el pad de la altura de menos de 4 pies, de 2 pies, y se raja la. Y en esto no hacen las pruebas como en aquel tiempo que hicieron aquellas pruebas de los celulares, ¿no? En este tipo de consolas son consolas portátiles que normalmente te pueden caer a cada rato, ¿no? Es que, por ejemplo, yo sé que las hacen con portátiles porque el PS Vita y el 3DS, ajá, han hecho, y no se, así nomás no se te va a quebrar. Sí, se te puede pegar un rayoncito del sucio, claro, y lo sí, que sea. Correcto. Pero no. Así, en cambio, este Wii U sí molesta porque la pantalla de por sí del pad es sencillona y se te quiebra con nada. Ahora, estamos hablando entonces de que de malo ahorita que han reportado solo es eso. Solo está, es eso. Es muy débil. Es muy débil. Está para que estén conscientes y si pueden comprarle protectores de algún tipo al... O sea, que arranquen comprándolo, si lo van a comprar en ese momento, con un protector. Sí, o algo. Aunque. Está bueno. ¿Algo más, Manolín? La carreta, aparte de Wii U, le está ganando por fin, bueno, en algo que para vos y para mí tal vez no es importante, pero está ganando a Nintendo, a Xbox y a PlayStation, a Sony y a Microsoft, en lo que es consumo de poder, fíjate. Ah, en lo que es energía y todo eso. En lo que es energía, como el CPU es más sencillo, porque lo que está haciendo, como todo el trabajo del Wii U, es la tarjeta de gráficos, fíjate que está consumiendo la mitad de la energía que está consumiendo un Play o un Xbox. Oíme, pero ¿cómo puedes saber cuando una consola te da esa facilidad de energía, ese ahorro? Pues me imagino que lo dirán en la caja, pero, por ejemplo, si vos querés hacer La prueba. La prueba, lo que hacen generalmente las compañías es que ponen como un contador aparte. Ajá. Y solo conectan directo a la consola. A lo que te da la consola. Correcto, para estar viendo cuánto está sacando. Ah, ok. Y entonces sí, el Wii U está sacando entre 29 y 32 watts de poder. ¿Qué es la mitad? Que es la mitad, porque el Xbox, dependiendo creo que para Netflix o para ciertas aplicaciones, está haciendo hasta 76 watts. Cuando están, obviamente cuando están conectados, me imagino. Correcto. Y el Sony PlayStation está haciendo como 60. Ah, ok. Entonces, bueno, si para usted el ahorro es lo suyo, pues sí, un Wii U funciona. El Wii con un protector, entonces. Sí, el Wii con un protector y como 5000 regletas porque no trae para conectar nada. Qué bonito. Está bueno, Manolín. Gracias, Manolín. Bueno, ya saben, a la orden, escúchenos. Ya se vienen un par de programas interesantes, no solo en la consola, ya se viene peliculeando, que ya viene con su lo mejor y lo peor del 2013, la edición especial del 21 de diciembre. Creo que responsabilidad grande es eso, llevarnos al nuevo milenio maya. Está bueno. Y pues nosotros tenemos nuestro festival de... Y que descarguen el podcast ya en estos días. Así es, que en un par de horas ya debería estar listo. Dale, gracias, Manolín. Bueno, bueno. Bueno, despedimos la consola, ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.